ella hizo otro círculo y ganó. Dibujado sin ningún temblor. Y el trazo final con que venció cruza lentamente mi ilusión. Me hace una sonrisa y nada más. Vas a encerrar en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar. Hablar de amor es algo que me sale mal. Jugando al gato tú me vas a encerrar en círculos perfectos que me hacen girar. Jugando al gato nunca me vas a dejar. Hablar de amor es algo que me sale mal. Hablar de amor es algo que me sale mal. Jugando al gato nunca me vas a dejar en círculos perfectos que me hacen girar. Círculo.